mucho. Hacemos una pajilla, sí, ya. Lleváis toda la vida haciendo paja sin saber que es una polla. Vayan inflando sus yates pa' cuando lleguen estas olas. Supercalifragilístico, dificilísimo es hacerlo así como yo mismo. Dulce, sabroso como el pan Bimbo. Saludos Palencia, me encuentro en el ritmo. Soy más duro de pelar que una castaña cruda. Ven, compruébalo si es que te quedan dudas. Siempre duda de lo que poco dura. Que la ayuda de un toyaco suele ser la púa. Intentaos mantener de pie como estatuas hasta que os venga a recoger la grúa. He pintado de verde mi valle con letras de calle, espero que no falle ensayo. Sabes que tengo grandes planes, ya ves. Las notas que me pongo son dieces, no tropieces con idioteces varias veces. No caerás al barranco de los inútiles, que ya son miles los que escriben rimas frágiles con sus vaciles. Sin estudio ni estudios, soy capaz de reventar estadios. Reboso por ambos lados como una pecera a tope. Este culo no se vende en la COPE. Date cuenta que intentas hacer rimas que no valen pa' nada, de las cuales te lamentas. Un beso de fresa, un beso de menta. Amores que se venden en la feria, que venden su culo en garitos de mierda. Vais a prosperar menos que un cangrejo. No llegaréis lejos, ni a bombos, ni a cajas, ni abajo. Yo fabrico en la calle el mejor de mis trabajos. Necios graman diemas en vinilo, creyendo que guardan tesoros, y solo es oro del que caga el moro. Escribo grandes éxitos sin beneficios. Soy más aclamado que una estrella del fútbol. En definitivas cuentas, soy un árbol. Vosotros macetas de estar por casa, cuidaros, que del amor al odio hay un paso. Yo los amo. Estiro mi mano al mundo con la intención de pedir paz. No sé si soy capaz de cambiar el tiempo como la meteorología, pero sé que día a día tengo que llenar de comida la boca de mis crías. Estudio la ciencia de reverencias a conciencia. Calla, o tu sonrisa se extraña o algo me falla. Vayan quitando sus suits para dejar paso a mi playa. Mis propuestas son estas, lanzas de ballesta, yeah. Soy un hombre de etiqueta, robada y pegada, con cola bien vieta, yeah. El ritmo te aprieta, la letra compenetra con el venda. No te ofendas, sí. Tu rap a vender mi taño en esas tiendas, yeah. Pues sí, mi rap está en tu estante. Si hace falta regalo, te desen los encantes. Que encanto de canto, como lo monto, que bien te achanto. Es bando, otro tonto, conocí la poesía. En una simple aula me la suda tu interior, incluso el de Marshall. Navego entre calles, uy, qué rapero. Navego entre montañas, uy, qué dominguero. Navego entre bares, navego entre mares. Navego en Badalona con las artes verbales. Buenos modales, sí. En malos lugares, sí. Amplían una vez más mi puto palmarés. La plebe se mueve más que tu CD. Se cede y puede con tu DVD. Tu rap es bueno, no. Y buscas discográficas. Cuando lo consigues, tus ventas son trágicas. Rimas clásicas ya no me convencen, no. Las mías te vencen y no se venden, yeah. Hago de mi retrato, mi relato, sigo en el underground. Rechazo tu contrato. Soy en comandar por este terreno estando en el punto de mira. Me follado a la academia de la lengua y mi conciencia está tranquila. Hey gorilas, vosotros ir a hacer el baile, que yo sigo escribiendo rap en mi monasterio como un fraile. 20 tacos ya cumplidos, sí, todavía no me sé vestir como es debido, cago en la puta. Me sudan los cojones el tiempo que lleves haciendo hip hop, como lo llames. Demuéstrales que vales como lo hacen estos tres. El rap de calidad es calidad, con o sin sello discográfico a las espaldas, chaval. ¿Quién te respalda? El mérito propio es mi arma. Y no hay enchufes, no hay monedas, no hay managers que me den palmas. Corazón caliente y mente fría es mi código. Yo lo hago real, no comercial, porque mantengo fidelidad con mis principios. No busques ningún vértice en mi círculo. Mi trabajo es siempre limpio y no abriré mi culo. Puedes cagarte en Britney Spears, son Aguilera, Christine. Como cuestión de marketing, yo sigo aquí con elocuencia y consecuencia espiritual. Con mis leyes de gravedad, mi física cuántica, mi propio yin y yang, yang, yang. Maestro Producciones, vosotros tocando estos bajos. Sí, próximamente irreverencias, la maqueta en tu mirada, en tus complejos, en tu libro, en tu agenda, donde quieras, irreverencias.